winding your way down on Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day, you'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying, you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. But you're crying now. Estamos escuchando a Jerry Rafferty, esto se llama Calle Baker y nosotros, Gary en realidad, ¿no? Gary Rafferty. Vamos a seguir con más títulos, con la nueva ley de Argentina Digital, se llama, ¿no? Telecom y Telefónica podrán brindar servicios de televisión. El artículo 9 de la normativa que presentó el gobierno quedó en el centro de la polémica, ya que deroga parte de la ley de medios. Advierten que los poderes del Estado serán demasiados y sin frenos. Redactado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zanini, y denominado Argentina Digital, otorga un amplio poder al Estado para regular el sector. Desde el oficialismo apuntaron a que el objetivo es desmonopolizar, palabra que venimos escuchando hace rato, ¿no? Dirigentes de la oposición, en tanto, plantearon exactamente lo contrario. Va a ser monopolizar por parte del Estado. El debate recién arranca. ¿Qué dice la ley? Que a través de un mismo cable de red, el usuario pueda recibir todos los servicios digitales en su hogar y elegir para cada uno el proveedor que prefiera. O sea, cada compañía va a tener que cederle a otra poder transportar cada uno de los servicios. Con el proyecto que ingresará en la Cámara Alta, la Casa Rosada buscará reemplazar la actual ley de telecomunicaciones que está vigente desde 1972. Recién arranca el lío, Seguramente escucharemos frases rimbombantes nuevamente del estilo Patria Buitres o cuestiones así, pero esta vez contra los proveedores de cable. Se profundiza el default técnico y crece el riesgo de aceleración de los bonos del canje. El 30 de octubre vence el plazo de gracia para el pago bonos par. Un nuevo incumplimiento se sumaría a los bonos discount. Un fondo busca consenso entre los inversores para reclamar el pago por adelantado de todos los títulos en cartera. River expuso su jerarquía en La Plata y derrotó a Estudiantes. Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el millonario se impuso 2-1. Diego Vera había puesto al pinche en ventaja, pero Rodrigo Mora y Jonathan Junque en contra revirtieron el marcador. Cerramos este bloque con el precio de la soja, que se recupera 14% en lo que va de octubre. Los contratos de la oleaginosa más negociados subieron 3,7% hoy, y finalizaron en $383.24 por tonelada. En el año se mantiene 18,4 por debajo del valor de enero. Después seguimos con más títulos. Tenemos una pequeñísima pausa para compartir. Nos vamos a las 9:41, pero volvemos enseguida. La temperatura 17 grados, viento del oeste a 6 kilómetros por hora. Esperamos para hoy una máxima de 24. Presentó Carpintería San José de Vicchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Encuéntrelos online en carpinteriasanjose.com. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848-25 de mayo. Para esos ricos momentos, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, vinos finos, encurtidos en escabeche, dulces artesanales y en almíbar, productos para celíacos, lácteos congelados y muchas cosas ricas más. Armado de picadas a pedido, Fiambrería y Quesería Nisi. Productos artesanales, 11 y 27, 25 de mayo. Teléfono 02345-1544-5239. De 9 a 13 y 17:30 a 22. Abierto todos los días. Marmolería Sema. Fabrica en Roque Pérez, mesadas, lápidas, pisos de mármol y de granito, asesoramiento profesional y mucho más. Marmolería Sema, la marmolería de Roque Pérez. Paulino Lanz, 1166, teléfono 02227-1541-2848 o 1544-0748. Ahora desde 25 de mayo y para toda la zona, Daniel Plumas y Accesorios. Cotillón, mercería, artículos para armadores, maquillaje artístico, pestañas, piedras, plumas, lentejuelas, strass, caireles y mucho más. El lugar donde encontrás todo, el mayor stock de pelucas y todo en Cotillón Luminoso. Distribuidor mayorista de artículos para carnaval y espectáculo. Envíos a todo el país. Pedí la lista actualizada y conocé los productos en Facebook. Daniel Plumas y Accesorios. Todo para el espectáculo, carnaval y más. Ventas por mayor y menor. Calle 12 y 26. 25 de mayo. Teléfono 02345-1551-5752. Lo mejor de la tierra es tener DirecTV. Hace como Alf y disfruta de la mejor programación con calidad de imagen y sonido digital. No te pierdas esta promo de otro planeta. Te regalamos la instalación de DirecTV HD. Llama ahora al 45-53-33 o acércate a Medios Regionales. Belgrano 3127, Saladillo, frente a la plaza principal. Válido para suscripciones a DirecTV HD durante octubre 2014 con débito automático de tarjeta de crédito autorizada por 12 meses. Exclusiva para nuevos clientes DirecTV. Precio regular de vigencia de derecho de suscripción, $199. Equipo acomodato, no combinable con esta promoción, inaplicable a canal retail. ¿Sabías que ahora en Grido podés crear el helado de tus sueños? Grido presenta los nuevos Grido Tops. 10 delicias para sumarle a tu helado y hacerlo único. Grido, disfrutemos juntos.

Estamos escuchando a Gilda, No me arrepiento de este amor. Y nosotros que hacemos el último bloque de noticias antes del móvil dulce aquí en la 106. Estamos ya en las 9:50, 10 minutos de las 10 de la mañana, con una temperatura de 18 grados, viento del oeste a 2 kilómetros por hora. El Banco Mundial ubica a la Argentina entre los países menos favorables para hacer negocios. El informe que se llama Doing Business 2015, que mide las regulaciones que promueven la actividad empresarial, sitúa al país en el puesto 124 entre 189 naciones relevadas. Colombia es líder en la región y Venezuela quedó en el 182, casi cayéndose del mapa. Diputados sancionó la ley de hidrocarburos, 130 votos a favor, 116 en contra, una abstención. Para el gobierno dará un marco para atraer inversiones extranjeras para alcanzar autoabastecimiento energético. La oposición, en cambio, denuncia negociados y avance sobre las autonomías provinciales. La UNICEF identificó el paciente cero del actual brote de ébola. Expertos del Fondo para la Infancia de ONU hallaron a la persona que propagó el mortífero virus en Guinea. Ahí está este bloque de noticias. Después te cuento, viste que tanto se habla de las modelos y los photoshops que le publican. Están las modelos photoshopeadas. Bueno, parece que hay una aplicación que hace lo mismo con las fotos que uno saca. Te puede photoshopear las selfies. Mira vos, después te cuento de qué se trata. Dale, seguimos con música. You want Esto se llama Libérate, Swing Out Sister, aquí en la 106. Estamos ya en las 9:55, estamos con 18 de temperatura en esta mañana en vivo de la 106. Hola Carlos, gracias por el regalo del AUCA, dice Martu de Delca, un regalo que se ganó el jueves pasado. Carlos, ¿podés repetir el nombre del tema que pasaste recién, que tenía un saxo? ¿Sí? Baker Street, de Gary Rafferty, así. Quiero AUCA, dice Marcelo de 25, y al compañero Scioli me parece que no le gustó que le mostrara el cartel pidiendo por el tren Constitución Bolívar. Marcelito. Hola Carlos, pasé algo de Abel Pintos, gracias, muy lindo el programa. Buen día Carlos. Bueno, ya lo dije, esto es par flaco, lo vamos a pasar mañana, si me haces acordar. Me piden, buen día, me pasa el bailando de Enrique Iglesias, sí. Quiero AUCA, dice Cintia de Saladillo. Quiero AUCA, buen día Carlos, me pasas un tema de Gilda. Bueno, ahí salía Gilda. Ahí estamos con los mensajetes, hoy el regalo de el AUCA, en esta mañana en vivo de la 106, por supuesto, como todos los jueves, el regalo del AUCA y también la cena de la gallareta que la vamos a estar regalando a la tarde, este jueves. Así que, a la tarde, con Moni, la cena de la gallareta. Ayer explotó la radio, explotó a la tarde la radio con el regalo de Ciudad Luz. Hoy vamos a hacer lo mismo, a la tarde, AUCA, el regalo del AUCA. Saludo grande al Cita y a las chicas del local de 25 de mayo, a Vero y Sonia del local de 25 de mayo. En Saladillo está Elsa Fernández también. Le mandamos un saludo enorme. En 9140 3031 y en Saladillo Rivadavia 3034. Así que en esta mañana vamos a tener el regalo del AUCA para vos, obviamente. Una pilcha sorpresa para que la disfrutes. Tenemos más en esta mañana en vivo de la 106. Mirá vos, hay cine este fin de semana en 25 de mayo. Insoladas y Puede una canción de amor salvar tu vida. Qué lindo. Después te cuento exactamente el horario de cada una de ellas. Nos vamos a la pausa. A 2 minutos de las 10. Ya volvemos. Terminé de construir mi casa. Ahora necesito cerraduras, manijas para las puertas, bisagras. También tengo que armar el placar y colocar unos estantes. Y por supuesto, también voy a automatizar el portón. ¿Dónde consigo todo? En Total Herrajes, Mitre y Pereira. Primero llamo 02344-432940. Tal cual dice el Face. Total Herrajes. Vos tenés una conexión especial con tu moto. Motos Roberto también. Venta y reparación de todas las marcas. Rectificación de cilindros y tapas. Repuestos originales Yamaha Moto Media Herrero. Motos Roberto. Siente tu moto como vos. En 25 de mayo 28 entre 1 y 2. Teléfono 02345-46-2162. Llámanos. No lo dudes. Agua pura por naturaleza. Ciudad Luz. Pedidos 430-899. El sábado eligió su lugar. Y vos decidís cómo vivirlo. Mora, espacios renovados. Descubrilos. Enamorate del sábado. Sentí Mora. Paulino Lanzi Berro. Roque Pérez. En el AUCA seguimos con promos y ofertas únicas. Pollera jeans más deportiva a 100 pesos. Calza cómics más remera a 160 pesos. Tres musculosas, 100 pesos todos los talles. Dos bermudas niño, 100 pesos. Dos remeras hombre, 150 pesos. Dos bermudas de hombre, 200 pesos. Y muchas ofertas más. Rivadavia 3034 Saladillo y 9 número 1000.